jamás había soñado que tú fueras para mí. Ahora sí que mi vida ha cambiado, soy un hombre enamorado que quiere vivir por ti. Porque tu amor me da calor para poder ser feliz. Quiero cantar, quiero gritar, quiero correr junto a ti. Para soñar contigo, contigo, hasta el final. Y esto va para el amigo Tinguri y el indio. Dime la verdad, dime por favor, ¿qué es lo que me está pasando? Querer y sin tu calor voy muriendo solo en llanto. Cuando tú te vas al amanecer, yo solo quedo pensando que fue para mí un sueño de amor juntos contigo aloquecer. Verdad, dime por favor, ¿qué es lo que me está pasando? Yo sin tu querer y sin tu calor voy muriendo solo en llanto. Dime la verdad, dime por favor, ¿qué es lo que me está pasando? Yo sin tu querer y sin tu calor voy muriendo solo en llanto. Salías de la iglesia ilusionada, mi amor. Primero, con tu vestido blanco y me mirabas, y yo sintiendo en mí un gran deseo de escapar, para olvidar de ti toda tu falsedad. Si yo sufrí por ti, pero ya nunca más por ti. Por ti, jamás. Y para la familia Monticelli, con mucho cariño, Los Quilates. No quiero más mentiras, porque estando a tu lado me fastidias. Me pides que te quiera y yo te quiero. Me pides que te bese y yo te beso. Y cuando yo te pido lo que quiero, me dices que al amor le tienes miedo. No es un fuego que quema, pero siento que estando entre tus brazos yo me quemo. Fuego de amor que quema mi corazón, te he dado todo sin pedirte nada a cambio. Fuego de amor que quema mi corazón, arrepentida en otros brazos estás llorando.